Bagus sana akhir mulia biasa. No, pero yo ya me vine, ya estoy aquí en el medio. No, pero ya para que Elena, ya yo me vine y me quedo allá. Qué rico. Yeah.